18 minutos pasan de la una de las 12 del mediodía, me iba yo a anticipar ya. Vamos a, durante los próximos instantes, quedarnos con el espacio Cosa de Todos, en el que, en concreto, tal y como les anticipamos, nos va a acompañar en esta jornada, en representación del equipo municipal de gobierno al que llega el turno de participación, pues el delegado municipal de Fomento Económico y Social, Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Gabriel Calvente, que ya nos acompaña, de hecho, al otro lado del teléfono. José Gabriel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los uriqueños y uriqueñas que nos escuchan. Gracias, como decimos, por acompañarnos en este espacio en el que le recordamos a todos los oyentes que tienen la posibilidad, es el además lo más destacado de este espacio, la posibilidad de contactar con nuestros representantes políticos y de hacerle llegar sus preguntas, sus cuestiones, como siempre, a través de los teléfonos de la radio 462004 o 2155, también a través de las redes sociales, vía correo electrónico, radiobrique@radiobrique.com, o, como suele ser lo más habitual, vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Las distintas vías que, de hecho, ya algunos oyentes han utilizado a lo largo de la mañana. Tenemos varias preguntas por aquí acumuladas que uniremos a las que vayan llegando durante los próximos minutos y abordaremos en la parte final, como siempre, del programa. Así que, ya lo saben, hoy junto al delegado municipal de Fomento Económico y Social, así que áreas como comercio, por ejemplo, o también medio ambiente y sostenibilidad. Y con todo ello nos vamos a quedar en la primera parte de nuestro espacio, como es habitual en la dinámica de Cosa de Todos. Y por ello, José Gabriel, como decíamos, enseguida, en unos instantes, iremos con las preguntas, pero antes, dentro de los temas bajo tu responsabilidad, por ejemplo, lo que es el propio cementerio, y es uno de los temas destacados porque parece que ya, ahora sí, es inminente el inicio de las obras de remodelación del cementerio. Pues sí, Juan Carlos, como bien has dicho, pues las obras van a comenzar en breve. Han empezado ya por lo que más no urgía, que es los nichos, que por desgracia pues todos los años tenemos que hacer. Sabemos que es algo que ojalá no hiciera falta, pero que, como bien he dicho, pues por desgracia siempre nos hace falta, ¿no? Entonces hemos priorizado con la empresa adjudicataria que empezaran por allí. Este año normalmente se hacen unos 60 nichos todos los años, que es lo que tenemos presupuestado en los presupuestos, valga la redundancia, del ayuntamiento. Pero este año, gracias al plan provincial de cooperación de diputación, que es la que asume el coste de toda la obra del cementerio, pues en ese proyecto entraban 60 nichos. Entonces lo que hemos hecho es, como ya teníamos la partida creada propia del ayuntamiento, pues en vez de 60 se van a hacer 120, que tengamos ahí un remanente, que, insisto, por desgracia, pues siempre nos hace falta, más o menos esa es la media, y han empezado por allí. Cualquier persona que haya ido al cementerio, pues habrá visto que han empezado las obras, han estado tiempo parado debido a la lluvia, porque el terreno se puso, la verdad que es impracticable con el tema de la maquinaria. Ayer por la mañana estuve yo allí y, bueno, ya digamos, coloquialmente, la primera ya se estaba prácticamente lista, y lo van a seguir trabajando durante todo. Entonces, simplemente eso, la obra pues ha comenzado por ahí, que es lo que decía, y después pues va a seguir la obra de lo que es la remodelación de todas las instalaciones del cementerio. Recordar un poco que lo que es los edificios en sí, estructuralmente, ¿no?, se mantienen, pero por la parte interior pues se remodelan totalmente, incluso teniendo una tercera sala de una tercera tanatosala que entendíamos que era necesario. Es cierto que no, por suerte, no todos los días tenemos fallecidos, y en pocas ocasiones. Creo recordar que durante 2024 han sido cuatro ocasiones en las que han coincidido allí tres fallecidos. Entonces, bueno, al menos que esas personas tengan un lugar adecuado y no de aquella forma como se estaba haciendo hasta ahora. Entonces, simplemente pues informar que la obra, como ya he dicho, de los nichos han empezado y se va a empezar, digamos, por la parte, para que todos lo entendamos, de los servicios que están fuera, se va a empezar por ahí la remodelación. ¿Por qué? Porque entendemos que nos urge quitar esa parte lo antes posible, porque puede acarrearnos más problemas lo que es al uso, porque sabemos que tiene que estar la obra y usándose el resto de la sala cuando tengamos allí fallecidos. Entonces se va a empezar por ahí, mientras se van a habilitar los antiguos servicios. Como entendemos que para acceder allí a los antiguos servicios, pues hay una escalera, hay una barrera arquitectónica que no son fáciles de salvar para cualquier persona que tenga movilidad reducida, cualquier persona mayor, cualquier persona con discapacidad, pues mientras se van a instalar unos baños. Aparte de eso, se van a instalar unos baños portátiles que en los próximos días ya lo vamos a poner, porque entendemos que era tremendamente necesario salvar una escalera, como dice, una persona mayor, una persona con movilidad reducida, pues es bastante complicado. Entonces, mientras que dure la obra, tendremos también esos baños, porque ya alguna persona nos habían preguntado, y por lo menos que quede eso claro, que se va a jugar, digamos, tanto con los que están hechos como los que se van a poner, bueno, pues de forma, digamos, puntual para usarse. Es evidentemente con toda la limpieza y con toda la medida higiénica necesaria para que cuando se tengan que usar, pues estén en las mejores condiciones, porque ya que no vamos por gusto al cementerio, siempre que vamos allí, pues por algún motivo que no nos gustaría que hubiese pasado, pues por lo menos que mientras que dure la obra, dentro de las posibilidades, y sabemos todos los problemas que acarrea una obra, y más en un sitio como este, pues estén dentro de lo que cabe de la mejor forma posible, y en una situación que ya de por sí es normalmente desagradable, pues no tengamos, o sea, no le incrementemos mayor problema, sino intentar que las personas que están allí pasen de estos momentos, pues bueno, de la mejor manera posible, dentro de, insisto, los problemas que sabemos que pueden acarrear tener una obra de esa magnitud. ¿Cuál es el plazo de ejecución previsto? Pues como va por fases, no te puedo decir concretamente, Juan Carlos, porque se van a ir terminando distintas partes y conforme se vayan terminando se van abriendo las otras, para no, porque claro, una población como Ubrille, derribarlo entre comillas todo sin tener salas que puedan utilizarse, o tener que irnos a otro pueblo más cercano, como Villamartín o Arco, pues no nos parecía. Entonces, el plazo de ejecución, no te puedo decir exactamente la fecha, pero se va a ir mirando conforme se vayan haciendo las distintas obras. Era precisamente la otra pregunta, ¿no? En función a lo que me comentaras que te iba a hacer, ¿no? ¿Cómo se va a organizar, ¿no? Por lo que nos estás comentando, claro, a través de diferentes fases, para que siempre haya salas disponibles para todo el tiempo en el que duren las obras. Claro, se ha hablado con la empresa, se ha visto las distintas formas, ellos, con el equipo de urbanismo, pues se ha entendido que tenían que empezar por esa parte y seguirán poco a poco a las demás conforme vayan cerrando, entre comillas, etapas. Se va faseando todo un poco, porque claro, lo fácil es entrar, derribar todos los interiores, pero entendemos que no se puede hacer, no podemos dejar una localidad como Ubrique sin ninguna tanatosal. Entonces irá, conforme se vayan cerrando etapas o fases, pues irán abriendo las demás. Todo, claro, dependerá también del tiempo, o sea, hay ciertos puntos que hay que tener en cuenta, pero bueno, lo van a intentar hacer de la mejor manera posible y causando el menor de las molestias a las personas que por desgracia pues tendrán que acudir allí durante lo que dure la obra. Como nos comentaba, ¿no? Se trata de un proyecto dentro que cuenta con la subvención por parte del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, si no me equivoco, 320.000 euros de dotación. Bueno, te quería preguntar precisamente por eso, ¿el presupuesto total del proyecto cuál sería? Sí. Sí, el presupuesto total se lo asume totalmente la Diputación, son 320.000 euros, como bien ha dicho, del Plan Provincial de Cooperación. Es una reforma integral, o sea, que aunque veamos la estructura de los edificios iguales, se cambia todo, se cambia absolutamente todo. Tanto lo que se ve como lo que no se ve. Las cámaras, absolutamente todo va nuevo. Lo que normalmente recibimos más comentarios, más sugerencias y queda, como sabemos, pues es la parte de la comodidad, de, para que lo entendamos, los sofás y la sala de los familiares. Eso también va remodelado, o sea, lo que es el mobiliario completamente, porque entendíamos que una cosa tenía que ir de la mano de la otra. No podemos tener unas instalaciones, me refiero a hacer una obra de esta envergadura para tener unas instalaciones nuevas y que después lo que es el mobiliario pues no vaya acorde. Es algo que yo creo que históricamente Uri, que siempre ha tenido esas circunstancias, todos, por desgracia, hemos pasado por allí, todos hemos visto las circunstancias que siempre ha tenido el cementerio y la sala de los dolientes. Entonces entendíamos que iba todo a la mano. Estéticamente probablemente es lo que llame más la atención a todos los que vayan, que bueno, pues porque se va a cambiar todo el mobiliario y se va a intentar que sea lo más cómodo posible, ya que el que tenemos pues prácticamente es obsoleto. Sabemos que se ha ido prácticamente reutilizando durante muchísimos años, pero insisto que las estructurales es lo realmente importante, aunque de cara al público, digamos, pues no lo veamos. Siempre de los fallecidos pues han tenido problemas, siempre se han tenido que estar arreglando, van las tres cámaras nuevas, o sea, entendemos que son acorde a las necesidades que actualmente publique. Muchas personas, bueno, un grupo de personas comentaban que incluso en una cuarta sala. Entendemos que viendo los datos de 2023, que creo que fueron cinco días allí más de los fallecidos, 2024, que fueron cuatro, pues entendemos que una cuarta sala, dos salas en los últimos años pues no ha hecho falta. Así que entendemos que con las tres pues se cubre súper bien todo esto. No recuerdo si me había preguntado algo más, Juan Carlos, que me he en esta parte pregunta. Sobre todo por el proyecto en sí, ¿no? Seguro, ¿no? Que es lo que están pensando muchos oyentes ahora mismo. Cuando subamos hacia el cementerio, ¿cómo va a quedar? Tenemos que tener en mente que, según nos explicas, que los edificios van a permanecer, lo que es la estructura de edificios. ¿Va algún edificio más? ¿Se va a ampliar? Y dentro de lo que vemos, ¿cómo quedaría? ¿A derecha, a izquierda? ¿Cómo podríamos explicarlo? Vale, mira, así a grosso modo, para que todos nos ubiquemos, si entramos por la entrada principal del cementerio, por donde están los árboles, la capilla evidentemente sigue a la parte izquierda, no hay edificios nuevos, simplemente pues se van a remodelar los ya existentes. La sala de cristal con ciertas reformas, la sala de cristal que entendemos que es la que está atesada y cerrada con las ventanas, se mantiene allí con la máquina de vending, con mobiliario. Donde están actualmente los servicios, eso va todo remodelado, va una sala para los sepultureros, una sala de almacenamiento y unos servicios algo más pequeños. Donde están actualmente, si cruzamos lo que es la puerta hacia la derecha, donde están actualmente la oficina que tiene allí el personal, los sepultureros, y la parte de los cuartos de baño, iría una sala nueva, cogiendo un poco, esto explicado un poco de aquella manera coloquialmente, para que todos lo entendamos, evidentemente pues todo se verá, cogiendo un poco de la otra sala, y después esa sería la primera sala nueva. Después tendríamos donde están actualmente las otras dos, evidentemente pues con las dos cámaras, que ya serían tres, una sala de más adecuada, más amplia que la que tenemos actualmente para los familiares, y serían más o menos las dos exactamente igual, con su pequeño servicio cada una. Entonces lo que es estructuralmente no cambia, simplemente el espacio que tenemos interior pues se remodela totalmente para tener esa tercera sala y utilizar lo que es la parte de los servicios actuales, que tienen un gran tamaño, y adecuarla allí al personal que tiene el ayuntamiento trabajando, los sepultureros. Sí, ahora mismo a la izquierda serían servicios y a la derecha se repartía entre las salas y las oficinas del personal. Y el próximo proyecto, por tanto, con las obras, a la derecha quedarán solo las tres tanatosalas, se dedicará a esa parte, y a la izquierda, el espacio para los trabajadores, para oficinas y también los servicios. Y como decimos, a la derecha ya solo tanatosalas. Pero en la otra tanatosala, Juan Carlos, también hay servicios. En cada una de ellas. Exactamente, ahí también tienen su propio servicio. Es cierto que se dejará una zona, como le he comentado, la parte izquierda para los sepultureros, para el almacenamiento y tal, y las tres tanatosalas irían todas en el margen derecho. Digamos, separamos esa parte del cementerio exclusivamente para las tanatosalas, y la parte izquierda, un edificio de los servicios y tal remodelado, pues para el personal, para el almacenamiento y para lo que vayamos viendo que hace falta. ¿No se ocupa espacio de los jardines? ¿No hay ampliación de los propios edificios? Ya nos lo has comentado, ¿no?, que la estructura se mantiene completamente igual. Exactamente, se mantiene todo como está. Tenemos una norma urbanística que ahora mismo, bueno, pues no lo permite, y se mantiene estéticamente, digamos, lo que es los edificios y tal y como están ahora mismo. Sí que habría que añadir a lo que es esta obra una aledaña, ¿no?, que en la que comentamos, un espacio que hasta ahora utilizaba jardinería de básica y que se va a dedicar a aparcamientos. Sí, como también sabe todo. Nosotros básicamente la tenemos unida, aunque son dos actuaciones totalmente distintas, gracias también al plan de Cádiz Marsa de Diputación, que creo que eran unos 100.000 euros, pues allí se va a hacer una zona de aparcamiento. Se traslada lo que es la entrada de Parque Ardine, donde ya tienen los vehículos, se trasladan a la parte superior del vivero, y toda esa zona pues se hará un nuevo aparcamiento. Si no recuerdo mal, creo que eran unos 45, 50 plazas, no recuerdo exactamente ahora mismo la cantidad, que saldrán allí utilizando también la parte de los aparcamientos del supermercado Vía, la parte municipal, que se separan de la parte privada. ¿Esa actuación se va a hacer a continuación, de forma paralela, o no, o ya más adelante? En principio va a ir todo prácticamente de la mano. Allí, como te he dicho, estuvimos viendo las actuaciones que se van a hacer en el vivero, las actuaciones que se van a hacer allí también en el aparcamiento y la del cementerio, y prácticamente van a ir todo de la mano. Te decía, en cuanto a plazos de ejecución, me comentabas que es complicado porque se va a fasear, pero en cuanto a la finalización, estamos hablando de durante este 2025, no sé si después del verano, hasta el verano llegaría. Exacto, a lo largo del año. Durante este ejercicio. Y bueno, sobre el inicio, aunque sobre la estructura del edificio, sobre el proyecto como tal, tiene que comenzar todavía, pero ya nos decía, ¿no?, que sí que se han iniciado la construcción de esos nichos, que en esta ocasión va a ser el doble, ¿no?, de lo que se hace cada año. Van a ser 120. Nos comentabas que hay una parte que ya se ha finalizado, ¿no? Claro, finalizando, están haciéndose todo lo que es la base completa. Normalmente se facea a los 60 y después los 60, como te comentaba, porque ya que teníamos la partida esa, fondos propios, y de todas maneras, pues por desgracia, insisto, lo vamos a tener que utilizar, pues hemos sumado esfuerzos, hemos sumado la partida esa económica del ayuntamiento, y se van a hacer los 120, que de hecho se están haciendo. Esperemos que en un par de semanas pues estén listos. Muy bien, pues esto sobre las obras, el proyecto de remodelación del cementerio, que incluye también esa construcción de nichos. Hacíamos referencia al servicio de jardinería, que tenía una serie de vehículos, ¿no?, en una zona que ahora se va a aprovechar para aparcamientos. Hablando de jardinería, continuamos por ahí, si te parece, como responsable de Parques y Jardines, porque ha sido además uno de los temas protagonistas durante el último pleno municipal, la recuperación, podemos decir, por parte del ayuntamiento, como servicio municipal gestionado directamente desde el ayuntamiento, de ese servicio de jardinería que hasta el momento estaba ofreciendo desde hace unos años básica, y que creo que lo que será esa recuperación será efectiva, si no me equivoco, a partir de junio, ¿no? Exactamente, ya en el pleno de la semana pasada pues se llevó este punto, la municipalización de servicios de parque y jardines, y entrará en vigor dentro de casi dos meses. Vamos, estamos ya primero de abril, pues cuando acaba abril y mayo, primero de junio entraría lo que es la municipalización, es decir, directamente, la gestión directa por parte del ayuntamiento. Insisto y recalco, gestión directa por parte del ayuntamiento, es municipalizar, no es privatizar. Se han hecho muchos comentarios en radio, en redes sociales, que la idea que se tenía era la de privatizar el servicio en la empresa, y para nada, prueba de ello está que se aprobó en el pleno anterior. Y insisto, es gestión directa por parte del ayuntamiento, ni privatización ni nada. Allí, bueno, un poco de la mano, pues sí, se tienen que retirar lo que es los vehículos, enlazando un poco con el cementerio, los vehículos que están en la parte de abajo, se van a colocar todas las instalaciones en la parte de arriba, porque en el margen, digamos, del muro del cementerio, donde también se tiene que actuar en aquella zona, pues se tienen los distintos materiales, las distintas herramientas, va todo colocado en la parte superior y se va a dejar prácticamente listo en unos días. Ya los trabajadores de Parque Jardines pues han estado haciendo ciertas labores, han estado moviendo bastantes cosas que tenían en la parte de abajo, se las han estado reubicando, que va a ser una pequeña obra para que se puedan instalar allí los vehículos y las cafetas con los materiales y las herramientas, y dejarlo todo lo que es la parte de arriba unificado. Y nada, esperemos que estén en las próximas semanas también listos para cuando el servicio pues retorne al ayuntamiento, pues tengamos esas instalaciones acorde a las necesidades que entendíamos que teníamos ahora mismo. Estamos hablando de cuántos trabajadores. ¿Perdón? Digo que de cuántos trabajadores estamos hablando. Pues mira, te explico un poco la cronología. El Ayuntamiento de Ubrique del 2015, que firmó el convenio, tenía 7 trabajadores más un inspector, entonces 7 más 1, que es lo que siempre ha tenido. Nosotros cuando entramos pues vimos la necesidad que tenía el servicio, pues el inspector nos lo comentó, comentaron los trabajadores, que no llegaban a cubrir pues todas las necesidades que el pueblo durante estos años pues había ido teniendo. Entonces, en marzo de 2024, previa a bueno, negociaciones con la empresa básica, se acordó que con personal más suficiente para cubrir el servicio. Entonces, se hizo un trato, jamás se había hecho en el ayuntamiento, sino en 2015 se había mantenido la misma plantilla. Se hizo una adenda al contrato durante un año para ampliar el personal con 3 oficiales más. Entraron en, si no me equivoco, en a primero de abril de 2024 3 personas más. Y pues bueno, estuvimos viendo el proceso que tenía y a partir de ahí, pues la gestión por parte de la empresa, insisto, que de los trabajadores son grandes profesionales, de los cuales no puedo decir absolutamente nada malo. De hecho, se echan a su espalda muchos problemas y casi todo el mundo tiene el teléfono de ellos, los llama muchas horas. Entonces, por parte de ellos ningún problema, pero sí es verdad, pues por parte de la gestión de la empresa vimos que económicamente y a la hora de agilizar el servicio, pues nos retrasaba bastante. En final de agosto de este año pues se le dijo a la empresa que teníamos la idea, la propuesta de municipalizar el servicio. Eso ya lo que es el proceso de la municipalización, se le comentó, bueno, pues todos los problemas, no hay nada más que ver, incluso desde la oposición se nos decía que teníamos que hacer algo, que teníamos que hacer ciertas mejoras, a pesar de que en el pleno pues no votaron a favor, pero bueno, a mediados de noviembre finales nos llegó la primera respuesta de Mancomunidad, porque el servicio, la gestión del servicio, pues la línea básica es una empresa de Mancomunidad y es a ella la que teníamos que solicitarla. Nos mandaron la información y empezó el proceso de municipalización que ha llevado al pleno de hace unos días y que finalizará en principio el 1 de junio, donde ya el ayuntamiento pues se hará cargo directamente de este servicio. Entonces serían en principio los siete trabajadores, y a ellos ya, porque entendemos que bueno, entendemos, no, no se puede hacer. Yo no puedo dar trabajadores de planes o trabajadores de del ayuntamiento, no puedo cedérselo a una empresa, aunque sea pública. Entonces ahora ya todo de la mano podemos trabajar con los distintos planes, reforzar la plantilla con los planes que saca Diputación, con los planes que tiene la Junta de Andalucía, que por ejemplo ahora tenemos a dos desbrozadores y a dos peones gracias al programa de Andalucía Activa. Entonces se puede reforzar todo y trabajar en unísono. Uno de los problemas que veíamos es que, por ejemplo, ciertas zonas de Ubrique no entraban en los trabajos que tenía la empresa básica con parques y jardines. Entonces hay que esperar a poder tener estos planes para poder actuar, lo que hacía que nos retrasara muchísimo el trabajo y la solución a los vecinos, que no reclaman, pero claro, estábamos un poco atados de manos, porque son ciertas zonas que se quedaban un poco ahí en el limbo, y la idea era directamente, pues se administra todo desde el ayuntamiento, se actúa, se va a intentar agilizar lo máximo posible con esta forma de trabajar, y esperemos que llegue a buen puerto. Vamos, se está trabajando en ello para el 1 de junio. Veamos todo y a partir de ahí pues Nos decía, 7 trabajadores más un inspector sería la plantilla, por tanto. Exactamente, esto es lo que tenemos actualmente, y a ellos se le irán añadiendo, pues, por ejemplo, los 4 nuevos que tenemos del plan de la Junta. Hay otro plan de empleo de siempre entrará, se hace la convocatoria, motocerristas, y poco a poco pues ir añadiendo, viendo las necesidades del servicio y actuando donde queremos. José Gabriel, te voy a pedir que te muevas en la medida de lo posible, ¿no? De donde te encuentres, digo, porque la cobertura está fallando y se entrecorta el sonido. En general te estamos entendiendo, pero hay veces que se entrecorta y está dificultando, digo, lo que es la conexión. Si no, incluso volveríamos a llamarte si vemos que no se subsana una nueva llamada. Vale, bueno, si... disculpad, la verdad que estoy en Ubrique, pero no he podido desplazarme. Sabes que normalmente voy a Radio Ubrique, me gusta estar allí en persona para toda la campaña de comercio y todo lo que suelo ir, pero me ha sido prácticamente imposible moverme. No sé si ahora me escucháis mejor. Ahora parece que sí, que llega mejor el sonido. Estábamos hablando, como decíamos, de la municipalización del servicio de jardinería. Más cuestiones, hablando de jardinería, también nos ibas a informar del plan de arbolado, últimas actuaciones de desbroce también que se han estado desarrollando o se van a desarrollar. Sí, bueno, explicar un poco que la idea que tenemos es mantener un plan del arbolado anual en nuestra localidad. Este año lo principal, donde más se va a ver, y donde más, bueno, ya en el corredor de movilidad verde, que al principio comentamos que eran unos 80 hectáreas de fresno lo que se iban a plantar entre fondos propios y el vivero de Diputación. Al final han sido 101, se ha cubierto prácticamente todo, la totalidad de lo que es el corredor de movilidad verde, sobre todo la parte que estaba más descubierta, donde no teníamos esa pequeña masa forestal para que cuando en un futuro podamos andar y andando por allí pues tengamos sombra. Al final pues eso ha sido 101 fresnos los que se han plantado allí en esta actuación. Se están manteniendo evidentemente por parque y jardines. Este mes pues no ha hecho falta prácticamente nada con la gran cantidad de lluvia que hemos tenido, pero bueno, durante los meses estivales pues se seguirá cuidando para que no se pierda ninguno, y en el caso de que se pierda pues se volverán a replantar para que esa zona pues sea, tal y como estamos viendo, pues un corredor de movilidad verde y podamos pasear por allí tranquilamente. Después pues gracias, como he comentado, a Diputación, al vivero de Diputación, que siempre aporta una cantidad de árboles, pues también nos han aportado cierto naranjo que se han colocado en unos alcorces que había en la pista de pádel, también en la Plaza de los Ejércitos y en distintas calles. Cuando podamos ir teniendo más, pues irán intentaremos repoblar todos los alcorques que vemos vacíos en nuestra localidad para, bueno, evitar un poco las islas de calor y que podamos pasear más o menos bien por nuestra localidad. Tenemos ciertas actuaciones que le están dando forma y que espero que en unos meses pues podamos hacerlas públicas y que se vea todo bien. Pero bueno, en resumen, la idea que tenemos es esa, que es mantener un plan de arbolado en nuestra localidad y que intentar que todos los alcorques y todas las zonas pues estén totalmente con sus árboles correctamente. Eso en cuanto a la plantación, ¿no?, de nuevo arbolado, también otras tareas como el desbroce, ¿no? Sí, bueno, como he comentado, y antes de que se me olvide, Juan Carlos, un par de aclaraciones que me han preguntado varias personas estos días. Por ejemplo, comentar que el árbol que se cayó en el río, están los bomberos haciéndole el seguimiento, ellos son los encargados de esta emergencia, en comunicación pues, bueno, con mi compañera Marian, que es la que, como bien sabe, lleva este área. Los bomberos han ido retiradas ocasiones, nos han valorado también los técnicos municipales y el técnico de Parque y Jardines y lo han valorado, han visto que estaba estable, que nos íbamos a mover allí, estaban esperando que baje el caudal. En estos días pues se nota que ha bajado bastante y no sé si ya mañana o a primero de la semana que viene pues van a proceder a su retirada, porque la verdad es que era una retirada bastante compleja por la estrechez de la zona. Y nada, simplemente por si alguien quiere preguntar, que me ha preguntado varias veces, se va a retirar en breve por los bomberos de nuestra localidad. Y también otra pregunta bastante recurrente que me hacen es sobre la obra de la Avenida España, de la Plaza de Estrella, que después si quiere entramos un poco más por el área de comercio. Había allí una, creo que eran 9 naranjos, no recuerdo exactamente la cantidad, 9-10, pues bueno, se han tenido que retirar para llevar a cabo las distintas actuaciones que se tenía que hacer allí. No se han triturado, no se han roto, no se ha hecho absolutamente nada malo con ellos. Se ha retirado, se han plantado en el vivero municipal, están allí a la espera, bueno, se han hecho ciertas labores de cuidado para que cuando veamos en otras ocasiones que podamos plantarlo en otras ubicaciones, pues lo tenemos allí y se plantarán. Igualmente el naranjo, que también ha dado bastante comentario, de la plaza del ayuntamiento, ese naranjo, bueno, hay fotos que se han hecho públicas, por la edad pues se desgajó, tuvo ciertos problemas, se ha mantenido, se han hecho ciertas actuaciones y estamos buscando uno de cierto porte para poder sustituirlo, porque la verdad es que no vemos lógico con los naranjos de los ciertos portes que tiene allí en la plaza del ayuntamiento pues colocar un árbol de poca edad o poco tamaño que no va con la estética. Entonces se está buscando uno de cierto tamaño que se pueda colocar allí. ¿Por qué no se coloca el de lo de la plaza de la Estrella? Pues por la sencilla razón que se ha tenido que hacer una poda fuerte para poder llevarlo y que no sufra demasiado, y simplemente pues se va a buscar otro árbol para ponerlo allí. Parecen pequeñas cosas, pero es verdad que la ciudadanía en general pues no me suelen pagar, me comenta, la gente tiene, bueno, pues tiene ciertas inquietudes sobre eso, y por lo menos que aprovechar los micrófonos, que ya lo he comentado en varias ocasiones, de que esos pequeños puntos pues por lo menos le quede claro a todos los cubriqueños. Eso, además, ¿no?, dentro de lo que es el arbolado del que estábamos hablando. Y como te decía, digo, por completar lo que son trabajos de jardinería, de desbroce habitual, ¿no?, por estas fechas, no sé si hay otras más cuestiones. Sí, mira, bueno, pues como te he comentado, hace 2 meses entró una cuadrilla de 2 motocerristas y 2 peones por el programa de Andalucía Activa de la Junta. Y nada, pues están haciendo ciertas actuaciones en nuestra localidad, que muchos ya lo habréis visto, que pues por ejemplo la principal y por donde empezamos y donde más ganas y le teníamos era al mirador de la Viña del Perro, no tanto por la parte, digamos, que da hacia la zona de los aparcamientos de Ministro Fernández Ordóñez, que esa parte ajardinada pues está bastante cuidada, sino más que nada por la parte de abajo de la barriada, porque la verdad es que allí no se había actuado. Bueno, los vecinos decían que ellos no recordaban desde cuándo fue la última vez que se actuó allí. Te puedo decir que ha salido una gran cantidad de basura, es impresionante, o sea, es una limpieza tremenda. creo que han sido unas 8 cubas grandes de basura nada más, independientemente de todo lo que es el forraje, que habéis llevado otro tratamiento, se queda aquella zona totalmente limpia. Es un punto que, bueno, digamos que para la ciudadanía en general, pues tal vez no lo conozcan, pero es una zona donde sí teníamos que actuar porque vamos, riesgo de incendio, suciedad, ratas, y teníamos claro que allí no se había tocado prácticamente nunca y había que hacerle una gran limpieza aquello. También siguiendo, bueno, con estos trabajadores, pues también toda la parte, la bajada de la avenida de Zulín Dubrí, que pegando a las primeras viviendas, la parte trasera de Mirasierra, la parte trasera de la ladera, también han actuado, incluso con las distintas autorizaciones que hemos necesitado para retirar algunos árboles secos que estaban allí, sobre todo por la parte de la ladera. Se han retirado también, por temas obvios, hay una gran masa forestal allí, en verano podemos tener problemas de incendio, pues bueno, intentar que tengan un margen amplio hacia la vivienda y que no tengamos ningún problema, no tiene por qué pasar nada, pero bueno, intentamos siempre prevenir antes de que pase cualquier cosa. También, como habréis visto, han actuado la zona del Roderno, que la verdad que después de la gran actuación que se le hizo el año pasado de limpieza a toda esa zona, la parte interior, pues bueno, este año, en cuanto bajó un poco el caudal del agua que estaba allí, pues entraron en esa cuadrilla y lo dejaron todo bastante limpio, como habéis podido ver. Van a seguir actuando. De hecho, también teníamos una solicitud de bastantes vecinos del Castillo de Fátima, del que lo que es el camino. Han empezado desde la parte superior hacia abajo, llevan ya empezaron ayer, 2 días limpiando todas las cunetas. Es cierto que lo que es la maleza, pues entraba gran parte de lo que es la carretera que ya hay, y bueno, pues es cierto que había, puede haber peligro en cuanto a la gran cantidad de personas que pasean por aquella zona y los vehículos que pasan. Entonces, bueno, intentar que tengan la máxima visibilidad posible y dejar limpio toda aquella zona. Vendrán otras actuaciones conforme se vayan terminando, tenemos un plan de trabajo con ellos y con los otros dos que probablemente pues entren en el mes que viene. Y nada, eso es lo en cuanto a The Process. Vivimos donde vivimos, estamos rodeados de naturaleza y, bueno, una gran ventaja por un lado, pero también tenemos estos inconvenientes, pero bueno, se van llevando. Intentaremos acudir a todas las zonas posibles y dejar lo que es, sobre todo los perímetros de nuestra localidad, pues lo más limpio posible, pensando en la época de verano. Uh-huh. Hablando de limpieza viaria, también actuaciones de desratización, ¿no? Sobre esas desinfecciones, también querías informar. Sí, más que informar, bueno, sí informar, lo que sí me gustaría es explicar un poco los cauces oficiales para darnos, o el procedimiento que sería conveniente para llegarnos los distintos avisos de nuestros vecinos. Yo entiendo que en redes sociales es lo más fácil y lo más cómodo para muchas personas ponerlo ahí, pero es cierto que no nos llegan. Yo ya lo he dicho en distintas ocasiones, hacerle la foto a una cucaracha y ponerla y tal, salvo que yo lo tenga de amigo de Facebook mirándolo o algo, la verdad que es complicado que lo veamos. Entonces, sabemos que es tan sencillo como levantar el teléfono y llamar al ayuntamiento, no hay que complicarse mucho más, simplemente ya recibimos el aviso, o utilizar, que es lo que insisto siempre, la aplicación de Mejor Aurique, que se la da una vuelta y podéis ver que la parte de desratización, desinfección, te lo marca todo perfectamente. Si se hace a través de la aplicación, es tan sencillo como que la persona que está encargada en el ayuntamiento de controlar este tema de la aplicación, se lo pasa directamente a la empresa Atisa, que es la que lleva este tema en nuestra localidad, y ellos todos los miércoles del año vienen, o sea, con todos los partes de trabajo que nosotros les pasamos, que queremos que actúen, como todos los avisos de los ciudadanos, y durante todo el miércoles pues hacen los distintos tratamientos de desinfección, de desradiización y de desinfectación. Entonces, lo más práctico, siempre lo digo, es intentar comunicarlo por los cauces oficiales al ayuntamiento, que creo que es de una manera muy sencilla, igual que se pone en redes sociales, pues por la aplicación, poner la foto y la ubicación, es tan sencillo como eso, y automáticamente ya la empresa hecha pues actúa en la zona. Es cierto que la zona de La Vega, después de esta lluvia, cuando ha vuelto a salir el sol, pues nos han llegado varios avisos vecinales sobre el tema de cucaracha, que ya ayer estuvo, bueno, los operarios de esta empresa actuando. Sabemos que es complejo, estamos hablando de que se van a intentar hacer distintas actuaciones semanales para intentar controlarlo, pero bueno, dependiendo de la zona y tal, pues es más complejo. Entonces sí, lo que ruego es que toda la persona pues que tenga, bueno, que tenga cierto problema o que lo vea, pues lo comunique directamente al ayuntamiento, porque muchas veces, insisto, se ponen redes sociales, que cada uno es libre de poner lo que sea, pero a nosotros como tal no nos llega. Entonces no, me han parado varias veces por la calle, José, lo puesto tal, pero yo lo mismo llevo un mes puesto en su Facebook, yo no tengo constancia, no podemos mandar a nadie, después intenta solucionarlo lo antes posible. Entonces ruego que se intente encaminar por ahí, y este le va a llegar directamente a la empresa adjudicataria del servicio para que lo traten. Así que se van a hacer ciertas actuaciones aparte de la rutinaria en la zona donde estamos viendo que podamos tener más problemas, para que en verano, cuando se haga la desinfectación de subsuelo, como siempre se hace anual, pues tengamos menos cantidad, sobre todo de cucarachas que otros años. Mi reflexión, entre comillas, pues simplemente eso, que intenten comunicarlo directamente al ayuntamiento vía una llamada, vía la aplicación, para que nosotros podamos mandar a la empresa la forma más rápida. Simplemente más que nada por eso, porque nos encontramos muchas veces esa problemática y es que directamente no sabemos, no nos ha llegado directamente a nosotros y pues se tarda un poco más en actuar. Insisto que todos los miércoles la empresa Atiza pues acude a nuestra localidad y actúan todos los avisos que tenemos. Pues vamos a quedarnos, recordamos a los oyentes enseguida con las preguntas. Se han ido acumulando un buen número, así que con rapidez, pero vamos a abordar el último ámbito un poco, ¿no? Que teníamos previsto abordar, que tiene que ver con comercio, y en ese sentido el programa Ubrique Revitaliza, Revitaliza Ubrique, que bueno, tiene que ver con las actuaciones comerciales en torno al proyecto de la Avenida de España. Sí, exactamente. Bueno, simplemente una pequeña pincelada. Sabemos que todo el mundo está prácticamente centrado en lo que es la obra, pero hay distintas actuaciones que bueno, se han llevado a cabo, que están finalizadas, por ejemplo, la instalación de las taquillas refrigeradas, que ya están buscándose por parte de los distintos puestos del mercado de abasto. También hay unos trotes inteligentes que son como una pantalla, que también en el mercado de abasto las podéis ver junto a la taquilla. A los comercios que se adherieron a este programa se les ha mandado un curso de formación. También tenemos la instalación de los cargadores eléctricos para vehículos, de los medidores energéticos. En unos días pues se repartirá también en el mercado y en distintos comercios una bolsa de tela, que también sostenible, que estaban dentro de la subvención y que teníamos que cumplir todos esos puntos. Y nada, Juan Carlos, simplemente era una leve pincelada, que si es cierto que tenemos buen número de preguntas, pues nada, dispara ahí y aquí estamos. Seguro que alguna tiene que ver con la Plaza de Estrella. Yo te lo quería conectar porque, bueno, pues digo, al hilo de las actuaciones en torno a la promoción del comercio, que tiene que ver con este proyecto, y aunque es verdad que no es tu área, pero digo, por lo que estamos viendo, ¿no?, en los últimos días, en cuanto a las obras, ¿cómo, en qué momento se encuentran las obras? Porque parece que pronto podría recuperarse el tráfico en ese punto, ¿o no? Sí, bueno, creo que ya hoy lo que es el tráfico pesado podía pasar, que era el que más problemas estaba acarreando, porque ya sabemos la gran cantidad de camiones que están pasando por nuestra localidad últimamente con el auge que por suerte tenemos nuestro motor económico por la piel, y eso creo que ya estaban pasando a partir de hoy, y lo que sí se va empieza el día 4, bueno, mañana, el cambio de sentido de la calle Marroquinero. Sabemos que ahora va a haber un poco, o sea, muchos no van a saber muy bien cómo va a ir todo, pero que sí. Sí, José Gabriel, un momento, porque justo, y es un tema que interesa a todo el mundo, y bueno, pues justo en ese momento, además porque estamos perdiendo la comunicación, pues te escuchamos ya, te perdíamos prácticamente esa conexión. Pues no me voy. Y no te ha movido, pero bueno, las cosas de la telefonía móvil, estábamos hablando de eso, nos comentabas que el cambio de sentido llega a partir de mañana en la calle Marroquineros y estabas empezando a explicar un poco a partir de ahí lo que va a ocurrir en los próximos días. Sí, bueno, evidentemente mi compañera María Ángeles, la que lleva el tema del tráfico, pues tendrá más datos. No sé si te me escucho ya bien. Sí, sí. Ahora sí. Insisto que estoy, bueno, pido disculpas a todos los que nos estén escuchando. La verdad es que la próxima vez voy a intentar ir como siempre suelo ir, pero bueno, simplemente, bueno, que el día 4, como ya sabéis, se cambia la dirección de la calle Marroquinero. Como habréis visto la imagen que se ha ido publicando, es la primera fase. Va a haber distintos cambios de circulación en nuestras calles. Es una propuesta que la policía local de Ubrique pues nos hizo. Entre otras reuniones, pues mantuvimos una en el ayuntamiento, todos los concejales de toda la corporación, los 17. El jefe de policía pues acudió allí, nos explicó todo cómo lo veían, cuáles eran los distintos puntos negros, todo lo que entendían ellos que se debe. Y en esto se está trabajando. Insisto, en la fase vendrán ciertos cambios. Tiene su explicación, se va a ir haciendo todo paulatinamente para no acarrear más problemas y yo entiendo que con esta movilidad que se prevé, pues la movilidad dentro de nuestro pueblo que ahora mismo, bueno, pues ha tenido un gran inconveniente porque una obra en la Plaza de la Estrella, que es el núcleo del tráfico en nuestra localidad, pues sabemos que problemas. Entonces esperemos que con estas modificaciones pues pronto se pueda solventar eso. Pero como te decía, lo que es la reapertura al tráfico de la Plaza de la Estrella llegará los próximos días. Sí, se prevé pronto, no todavía, ahora mismo insisto, sobre todo el tema de camiones y tráfico pesado, pero vamos, en breve estaremos, ya podemos circular por ahí. Pues nos quedamos con ese último tema para dar paso ya directamente a las preguntas de los oyentes, porque como decíamos, se han ido acumulando. Y bueno, pues dicen de la siguiente forma, vamos con esas cuestiones, nos envían fotografías de escombros, de basuras, frente a lo que sería la puerta principal, una de las puertas de la piscina municipal, ¿no? En la zona que va, en la calle que baja hacia el matadero, ¿no? Sí, al lado del edificio. Entonces, comentan... me gustaría preguntar al concejal el motivo de por qué el agua... Bueno, esto es otro tema distinto, pero bueno, desde octubre dicen no quitan el escombro y entonces se quejaba un oyente de este tema que es verdad que nos ha llegado en varias ocasiones. Bueno, pues sobre este tema, comunicar un poco. Es cierto que se retiró en octubre, pero también es cierto que se retiró, si no recuerdo, a primero de noviembre, se han hecho distintas actuaciones. Informar un poco, Mancomunidad con el ayuntamiento, porque la gestión pues, la tiene Mancomunidad ahora mismo, han colocado cámaras de vigilancia, tanto en esa zona, bueno, en los dos puntos de emergencia que tenemos en nuestra localidad, que es esa, como en digamos, al lado de Móvil, para que no entendamos que es otra zona que se ha convertido prácticamente en una escombrera. En cuanto tengamos listo lo que es la recogida de escombros, que está en información pública todavía, se van a retirar. La policía tiene ya todos los accesos a esas cámaras, se va a dejar todo limpio, se va a quedar todo vamos, en perfectas condiciones y a partir de ahí pues tendremos que controlar que no se dejen escombros fuera de los sitios donde se tienen que dejar. Lo más sorprendente es que en el punto limpio podemos dejar de media, sabemos que en una aproximación unos 2 sacos por persona y día, son unos 100 kilos, se pueden llevar allí en el horario de apertura que tiene sin ningún problema, no hay mayor inconveniente. Entonces se va a dejar lo más limpio posible, lo más antes, lo antes posible, en cuanto tengamos solucionado lo que es el punto de la escombrera, como ya sabéis, se aprobó en el anterior pleno, insisto, está en exposición pública, y en cuanto esté, pues ya se podrá llevar todo ese material, o que es la parte de la planta de transferencia que administra Bioreciclaje. Hablando de la piscina, me gustaría preguntar al concejal el motivo del porqué del agua de la piscina grande está tan fría. Dice, hacemos natación terapéutica, no competición, por lo cual no se soporta el frío, y dice que, bueno, pues hace frío ahí y también en el pasillo. Pues voy a tomar nota, no sé si hay algún problema, probablemente mi compañero Dani tenga ya constancia, estoy trabajando en ello, y sinceramente pues no puedo darle ahora mismo una mayor respuesta, me lo voy a apuntar aquí y ya mi compañero Dani pues que comente y que lo vea. Probablemente le estoy trabajando en ello, la verdad es que yo no tenía constancia de esa necesidad. En materia de recogida de basuras, dice un oyente, quisiera saber qué se está haciendo desde el ayuntamiento con respecto a la recogida de residuos puerta a puerta, porque es un desastre, hay días que recogen la basura, llamas y te dicen que pasarán a recogerla y es mentira, te quedas con las bolsas en tu casa hasta que toque otra vez, o también se rompe una bolsa y te dejan tu puerta como una pocilga, llamas y te dicen que van a mandar a limpiarla con la hidrolimpiadora y es mentira, también lo tienen que limpiar los vecinos. ¿Qué hay? Dice, se queja el oyente, que hay que manifestarse en el ayuntamiento para que hagan caso a los vecinos, y pide que pongan contenedores como antes. Bueno, sabemos que la problemática que hay con el puerta a puerta, se está intentando solucionar todo lo posible. Yo siempre digo lo mismo, la competencia la tiene directamente Mancomunidad. Nosotros estamos trabajando en ello para que el servicio se haga mejor. Nos pasaron los datos hace unos días y eran ya más de 1.600 viviendas de la zona del puerta a puerta, porque sabemos que hay que diferenciar puerta a puerta de la zona de bloque de piso que ya estaban inscritas, que la verdad que era un gran número. Yo ruego a esa persona que si ya se lo ha comunicado directamente a Básica, si Básica no le ha hecho caso, pues que venga a hablar directamente conmigo, me lo traslada a mí, intentamos ver cuál es el problema. Son muchos casos los que ya han venido y son muchos casos los que se han solucionado. Muchas veces son por pequeños, bueno, problemas del día a día de la recogida, que se pueden solventar directamente y sin problema. Así que si esta persona pues, ha utilizado los cauces que tiene Básica y no se le han recogido, pues ruego que se pongan en contacto conmigo, intentamos ver cuál ha sido los motivos, intentar solventarlo lo antes posible, y que sobre todo que no le vuelva a pasar. También nos hacen llegar esta cuestión. Quiero hacer una pregunta al equipo de gobierno. ¿Podrían poner alguna señal o distintivo indicativo para todas las paradas de autobuses que hay en el pueblo y que ponga el horario, sobre todo para las personas mayores que aún no saben dónde paran los autobuses y a qué hora pueden cogerlo? Pues me consta que está mi compañera Marian trabajando en ello. De todas maneras, se lo voy a anotar, voy a hablar con ella y que me digan en qué situación está y vamos, seguro que se señaliza lo antes posible. De otro lado, ¿tiene previsto el equipo de gobierno poner en la nueva Plaza de la Estrella bancos para sentarse con sus papeleras o algún tipo de árboles, o qué es lo previsto poner, lo que se tiene previsto poner en la nueva plaza? Sí, se van a poner bancos, se van a poner papeleras, se van a poner, para que no entendamos, un poco unos maceteros grandes con ciertas especies allí plantadas, así que sí, aquella zona pues se va a preparar y se va a adornar conforme vemos que está quedando estéticamente, pues irá de la mano, así que sí. Por cierto que, ya que estamos hablando de la estética y cómo quedará, la estatua de los petaqueros, ¿no?, se moverá con respecto al punto central en el que estaba y creo que se desplaza, quedaría en esa zona. Sí, bueno, quedaría en aquella zona, se van a volver a poner. Evidentemente, después de las actuaciones, pues no se pueden volver a colocar exactamente en el mismo punto donde estamos, porque ya sabemos que lo que es la glorieta y la rotonda que había, pues ya no va a existir, pero vamos, que van ahí en aquella zona. Así que nada, que no se preocupe nadie. Más cuestiones. Me gustaría hacer una propuesta al nuevo equipo de gobierno. ¿No estaría bien y bonito que el pueblo de Ubrique tenga un letrero más grande, más vistoso, ya que de noche no se ve el que hay con el nombre de Ubrique, tipo cartel nomenclador o de letras volumétricas como el que está en la otra entrada del pueblo, frente al Hotel Sierra de Ubrique. Y poner pues me consta algo. Que mi compañero, te corto ya del tirón porque me consta que mi compañero Dani, si no me equivoco, a través de turismo, pues tiene una letra y tal preparada, que en breve pues se van a instalar, así que sí, la propuesta de este ciudadano coincide con la idea que tenemos, así que también se van a colocar, así que coincidimos en ello. De otra parte, preguntan si se tiene previsto pintar la plaza del Algarrobal y la parte alta que da para la barriada Rincón, ya que está muy dejada y la verdad es que uno de los rincones más bonitos del pueblo, como también la bajada del Caldereto, dice que baja, está la plaza del carril, bueno, que baja hacia el carril, supongo, sí, dice, sí, en todo ese entorno. En definitiva, la verdad es que la redacción ahí pues está un poco complicada, pero nos habla de esos entornos y se van en definitiva a pintar. En cuanto a lo que es la pintura, bueno, me tomo nota. Después lo que en aquella zona, dentro de un poco de mi área, aquello era cuestión de un mes y algo, distintas zonas de aquellas barriadas, pues se limpiaron, se desbrozaron. También lo que es el foso, digamos, del Algarrobal se limpió de toda la maleza que había allí antes a la lluvia, así que bueno, están esas ciertas actuaciones. Es cierto que de pintura ahora mismo, pues bueno, no le puedo decir nada, pero vamos, lo tomo nota y lo paso. Te refería anteriormente cuando hablábamos de esa escombrera en que se había convertido, ¿no? Ese punto justo al lado de la piscina. Te referías también a otro punto en la zona de Móvex, ¿no? Pues hay una fotografía precisamente que también mandan al respecto. Dice, esto está al lado de lo de Móvex, se ha denunciado una y otra vez y el servicio de limpieza pasa 3 kilos debajo de la piscina carretera del Pantano igual. Y bueno, pues lamentaba y pedía soluciones. Bueno, yo también quiero dejar claro varias cosas. Por ejemplo, Básica no está obligada a recoger ni escombro ni neumático. Ellos no tienen por qué recogerlo. Entonces, lo que estamos esperando es que en cuanto tengamos, como he dicho antes, con el mismo punto, porque son los dos puntos negros, digamos, en cuanto tengamos listo lo que es la copia de escombro, digamos, en la planta de transferencia, pues se van a limpiar esa zona, se van a llevar allí y después, pues, evidentemente, con las cámaras que se han instalado, pues, intentar que todo el que vaya a tirar escombro, por sobre todo aquella parte, me parece lamentable que se tiren allí, teniendo a escasos 50 metros el punto limpio donde se pueden entregar sin problema alguno, pues se entreguen allí, que no tiene coste alguno, simplemente es que prácticamente está a 50 metros, es que al lado. Entiendo que en otros sitios, pues bueno, les pille un poco más lejos y que tampoco es entendible, porque se deberían de entregar donde se tienen que llevar. Pero sobre todo en aquel aparcamiento, insisto, el punto limpio está prácticamente unos 50 metros más arriba, pues bueno, se han entregado allí. Y bueno, la respuesta es lo mismo que en el otro punto, se va a limpiar en cuanto lo tengamos todo listo, se va a desentar la zona, se va a mantener aquel espacio como punto de emergencia e intentar que entre todos, después de la limpieza, que cada uno pues intentemos mantenerlo y echar las cosas donde debemos echarlas. Vamos ahora hasta la calle Juan Ramón Jiménez. Dice un oyente que hay un tramo desde la antigua guardería Mafalda en mal estado y por arreglar, tramo que se está levantando además, dice que lo que queda después de haberse arreglado toda la calle, menos ese tramo. Entonces pues pide también que se arregle. Sí, lo conozco perfectamente porque en mi barrio lo sabemos. No solamente el problema del tramo este que queda sin terminar, que la verdad es que se quedó allí, creo que fue la anterior legislatura del Partido Popular cuando se hizo desacerado. Después, cuando se hizo el alquitranado, el último alquitranado, también la empresa que lo hizo, creo que la anterior legislatura, pues también dejó el alquitrán bastante por encima de lo que es el acerado, tanto del que está arreglado como del que no. Entonces es un tema más complejo de lo que pensamos, porque hay que darle una solución a todo. Es cierto que aquella parte lleva bastantes años, también hará cuestión de 2 o 3 semanas que estuvimos con varios vecinos por aquella zona que nos lo transmitieron, pues acudieron los técnicos municipales y se está valorando, sabemos la problemática, conozco perfectamente la problemática de aquello, tanto del arreglo como de que cuando llueve bastante, como ha llovido en estos días, pues tenemos el agua más por el acerado que por lo que va por la vía. Volviendo al tema de recogida de basuras, dice un oyente, ¿alguien me puede explicar por qué los miércoles nunca se llevan el saco lleno de botellas de plástico? Es decir, todo es plástico, que toca los miércoles, y sobre todo el puerta a puerta, dice, no funciona. No es más que para las barriadas con casa, no donde hay pisos, que será el 20% de la población, y pide poner contenedores como hacen en todas las barriadas que hay pisos. Donde hay pisos, pues tenemos que mantener los contenedores. No sé cuántas veces habrá hablado del tema de la colocación de los contenedores inteligentes. Yo, sinceramente, jamás he dado fecha y no la voy a dar, porque es un debate que tenemos con la empresa, que desde que entramos nos están diciendo que se van a colocar, estamos peleando para que se coloquen y ya la zona de contenedores de los bloques de piso pues estén totalmente adecuadas a lo que es la recogida que nos exige actualmente la ley, que va a entrar en vigor el 8 de abril, pues prácticamente nos quedan 5 días. Insisto, si no le ha recogido la bolsa, que contacte, vemos cuál es el problema, si ha colocado el cubo o no. La idea, y lo que siempre, simplemente como anotación, el cubo, aunque no esté, aunque le pongamos una bolsa, el cubo siempre hay que colocarlo, porque es donde tiene el lector y es donde se marca que esa casa pues lo ha hecho correctamente. Que contacte conmigo o con el ayuntamiento cualquier día, y lo vemos cuál es el problema, intentarlo buscar la solución. Intentan ser muchos vecinos los que ya se han puesto en contacto, y por suerte pues hemos ido solventando el problema conforme hemos ido viendo cuál era la problemática, si ha sido un descuido puntual o si es algo rutinario, como nos comenta, pues entonces tenemos que ver cuál es el problema y por qué los operarios no han pasado por allí y por qué no se lo han recogido. Entonces, bueno, ruego que contacte conmigo personalmente y veamos más en profundidad cuál es su caso, intentar solventarlo también. Creo que, bueno, de hecho, ¿no? Hablabas anteriormente de arbolado y te referías también a la Plaza de la Estrella. Un oyente pregunta si pondrán árboles en la zona de la Estrella. Han quitado todos los árboles, ¿se volverán a poner? En verano es imposible con el calor. Árboles como tal no se van a poner otro tipo de especie de gran tamaño, pero vamos, se está valorando a ver cómo podemos ponerlos allí. ¿Por qué se ha cortado un naranjo en la plaza del ayuntamiento? Creo que te refería, bueno, de hecho te referías, ¿no?, a este tema. Sí. Como comentaba antes, sabía que era una pregunta que normalmente entra. Si veis las imágenes que se han hecho públicas, se ha desgajado una zona. Si quiere, yo envío ahora la foto a Radio Brique para que, si queréis, la publiquéis, que la vea todo el mundo que no la haya visto todavía, y por eso se tuvo que cortar directamente. Se le intentó dejar lo que es el tronco para que intente volver a meter. O sea, es un tratamiento como se ve. Eso fue previo a bajo la piel, varios días antes bastante, o sea que no tiene nada que ver lo que es la instalación, que nos decían que si se había cortado para nada. Simplemente con el tema de la lluvia, pues lo podéis ver ahora, busco la imagen y la envío a Radio Brique para que, si quieren publicarla, que se vea que se desgajó lo que es la parte principal del árbol, y por eso se tuvo que hacer esa actuación. Simplemente era eso. Insisto que no tiene nada que ver con bajo la piel, quiero dejarlo claro, porque eso ocurrió, no sé si fue unos 10 días antes, y simplemente pues ha sido por eso. De otra parte, una oyente agradece al concejal el arreglo de la jardinería de la zona de debajo del hotel de Villa San Antonio. Comenta la oyente que siempre tienen que pedirlo vía instancia y que este año no han tenido que hacerlo, ya que el ayuntamiento lo ha hecho sin que tengan que avisar. Así que, bueno, pues enviaba ese agradecimiento. Bueno, pues gracias a esta persona. Es cierto que siempre, bueno, somos bastante exigentes, intentamos llegar a todos lados, no se puede llegar a todos sitios a la vez. Siempre intento, cualquier persona que se pone en contacto conmigo, bueno, pues yo siempre le digo que lo que podemos, lo que no podemos hacer, cuándo, y darle una estimación para que lo sepan, que se intente llegar a todo sitio, pero evidentemente todo a la vez es complicado. Desde aquí pongo ya un poco el parche y pongo un preaviso a todo el mundo. Ha llovido muchísimo este año, aunque tenemos la cuadrilla está desbrozando, evidentemente en cuanto pase otro dos meses va a estar la hierba otra vez alta, que va a intentar actuar en toda la zona, se está intentando llegar a todos los avisos, insisto, igual que he comentado antes el tema de rata cucaracha, los avisos de jardinería también se han cambiado en la aplicación, son mucho más fáciles, están más explicados, lo podéis hacer directamente y van a llegar a la persona encargada de parque y jardín actualmente, y se actuará conforme se vea la necesidad y lo más rápido posible. Así que bueno, me alegro de que esta vez un pequeño briqueña pues nos dé esa gracia. Después un oyente comenta que aún no se ha reemplazado las dos palmeras que se cayeron en el jardín. En el jardín en principio no vamos a poner, palmeras, y eso es lo que en varias ocasiones lo he comentado. Hace ya varios años le atacó el picudo a las que tenían. El equipo de gobierno anterior colocó otras palmeras, volvieron a actuar, a atacar. Tanto los técnicos municipales como el inspector de parques y jardines nos han recomendado que no se vuelvan a poner, que se pongan otras especies. Estamos intentando buscar siempre especies autóctonas que puedan dar sombra, que no tenga mucha suciedad a la hora de, de ensuciar la plaza. Se están viendo qué especie poner y en qué fecha sean las más óptimas, pero probablemente palmera no se ponga, porque nos comentaban que era prácticamente en cuanto sea la época más del picudo, pues vuelvan a afectarle y vuelvan a, por mucho tratamiento que se le haga, que sea las anteriores, me consta que se le hizo un seguimiento, se le trató con todo lo que había, al final se perdieron. Entonces vamos a apostar por especies autóctonas que puedan dar sombra y que engalanen en aquella zona. Y estamos con ya la recta final en cuanto a tiempo y en cuanto a preguntas, así que vamos a aprovechar, yo creo que sí, que completamos las cuestiones de los oyentes. Una oyente comenta que los árboles que están en la carretera de Cortes, a la altura de la calle Sol, vuelven un año más, dice, a tener bichitos. Es un problema que se da cada año. Exactamente. Ya varios vecinos la semana pasada nos lo comentaron, se la transmitía a Parque Jardines. Ellos con una solución de agua y prácticamente jabón fumigan aquella parte y se limpian. Es una zona que... ellos nos hicieron una propuesta hace varios meses de la retirada, son los que están por la parte de abajo de la carretera. Sabemos los problemas que se tuvo en aquella barriada, que se tuvo que actuar de emergencia para que no se fuese, hablando coloquialmente, hacia abajo, hacia lo que es la calle Sol. Esos árboles ayudan bastante, por tanto no podemos retirarlos. También hay una zona que es una parte privada donde no se puede actuar para su retirada, entonces se van a mantener, se van a desinfectar siempre que los vecinos nos comenten. Yo siempre lo digo, que en cuanto vean los primeros, porque cuando aparecen lluvias y después días de calor suelen aparecer, este año han aparecido antes, entonces bueno, se van a tratar y las veces que hagan falta. Muy bien, pues eso sobre esa cuestión. Y la última pregunta, ahora sí. Hola, muy buenas. Quería comentarle a José Gabriel sobre el tema de los contenedores por debajo de la plazoleta de las Petaqueras, porque soy vecino de ahí y no puedo ni abrir las ventanas de suciedad, de ratas, etcétera. ¿Por qué no lo colocan arriba, que no hay vecinos?, dice. Bueno, se colocaron ahí, no tenía constancia de ese problema de rata, de suciedad. Sí, de hecho se le ha comentado varias veces a la empresa que si no lo pueden limpiar allí, porque lo retiren prácticamente semanalmente y lo limpien y se le haga un mantenimiento. El cambiarlo por arriba, pues básicamente es porque se sabe que se hizo unas actuaciones allí, que tienen una rampa de acceso hacia la nueva plaza y pedía prácticamente el paso. De todas maneras, me pasaré por la zona con el inspector de la recogida de los residuos, veremos las distintas opciones e intentaremos ver que en qué ubicación si se podemos cambiar, si no, o qué hacer para que esta persona pues no tenga esos inconvenientes. Pues con esa cuestión, ahora sí, vamos a quedarnos. Era la última de las preguntas que nos hacían llegar nuestros oyentes. Les agradecemos, como siempre, la colaboración en nuestro espacio. Y de esta forma vamos a poner el punto y final al Cosa de Todos en esta jornada en la que, como han podido comprobar, nos ha acompañado el delegado municipal de Fomento Económico y Social, Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Gabriel Calvente, que no sé si quiere añadir algo más. Hemos hablado de un buen número de cuestiones. José Gabriel, no sé si hay algo más que añadir. Nada, Juan Carlos, simplemente pedir disculpas por el tema de la conexión. Es cierto que estoy aquí en Ubrique, que no me he podido estar. Sabéis que tengo por costumbre, porque me parece más cómodo y más interesante estar en los estudios, pero hoy por motivos personales pues no he podido desplazarme. Si alguien tiene algún tema que no haya podido escuchar bien o que quiere que le explique algo, pues que se ponga en contacto y le doy la explicación, los comentarios oportunos. Insisto, pedir disculpas por bueno, muchas veces pasan esas cosas. Y nada, como normalmente suelo ir, pues la próxima vez, el próximo turno que vaya, pues estaré allí en los micrófonos de Radio Ubrique, que siempre nos trata ahí súper bien, súper cómodo, y haremos allí la entrevista como normalmente hago. De todas formas, han sido en momentos puntuales cuando es verdad que ya no, la conexión ya era difícil de entender, pero en el resto sí que creo, al menos yo he podido escuchar perfectamente y seguramente bueno también nuestros oyentes. Vale. Así perfecto, que pues espero que se haya sido solamente en pequeño momento y no haya sido nada más. De todos modos, insisto, en la disculpa, y cualquier cosa que alguien esté interesado y no haya podido escucharlo bien, pues yo sin problema alguno pues les di las explicaciones que ellos consideren y ya está. Pues con esa precisión nos quedamos 1:28, despidiendo el Cosa de Todos y ya directamente también esta edición de la mañana de hoy jueves. José Gabriel Calvente, delegado municipal de Fomento Económico y Social, Medio Ambiente y Sostenibilidad. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que cortábamos ahí ya la comunicación y nosotros que nos marchamos. Mañana mucho más, mañana viernes. Cerraremos la semana con multitud de citas. De nuevo, vamos a ir completando todos aquellos eventos que por ahora no hemos abordado y que van a llegar este fin de semana, sobre todo relacionados con la música cofrade. Hoy empezamos o les anticipamos las actuaciones por parte de la Banda Municipal de Música, pero el resto de colectivos, de grupos de nuestra población, pues también van a participar en distintos eventos. Será solo uno de los temas que abordemos, junto a otra serie de citas, la actualidad local y también las secciones habituales que tienen que ver, por ejemplo, con el Instituto Las Cumbres y ese debate que les ofrecemos cada mes, o también otra serie de contenidos por parte del Colegio Sagrado Corazón, también su informativo semanal. Todo ello mañana viernes, así que agradecerles que nos hayan acompañado en esta edición de hoy. Muchísimas gracias. Enseguida los servicios informativos de Radio Ubrique. Buenas tardes.